Nos vamos a ir un ratito a Honduras. Uh-huh. Bueno, Honduras, pero esta vez vamos a quedarnos un poquitito en el norte de Honduras, norte, noreste, allí con el pueblo garífuna. Casi es indispensable, ¿no?, poner un poquitito en contexto qué es lo que está sucediendo allí, pero también qué es el pueblo garífuna. Vamos primero con lo que está sucediendo allí. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió ahora el jueves 6 de agosto una resolución en la que ordena al Estado de Honduras a proteger a las comunidades garífunas y buscar a 4 de sus dirigentes desaparecidos el 18 de julio tras ser secuestrados. Estos dirigentes son Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Misael Troches Calix y Alberto Schneider Centeno Tomás. También lo dice, lo dijimos recién, proteger a las comunidades, porque hubo una desaparición previa en junio y apareció luego Antonio Bernardes, de 71 años, también dirigente garífuna de la comunidad de Punta Piedra, y apareció asesinado. Bueno, todos los ataques se dan en una zona específica que también la menciona la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son la Triunfo de la Cruz y de Punta Piedra. Ahora, ¿quiénes son los garífunas? Es emocionante y muy no vamos a poder ahora meternos demasiado con lo que es el origen del pueblo garífuna. Vamos a decir simplemente que quienes están hoy en la zona norte, en la costa norte de Honduras, llegaron allí en 1797, cuando huyeron después fueron desplazados de allí por el ejército británico, de las islas de San Vicente y Granadinas. Allí, en San Vicente sobre todo, se había formado toda una comunidad entre náufragos de población negra africana que era secuestrada y traída a las Américas para esclavizarla, náufragos, otros que se habían rebelado contra sus esclavizantes y habían logrado tomar el buque y llegaban a estas tierras de la isla de San Vicente. Allí eran recibidos, bien recibidos, por el pueblo caribe y terminaron misturados, terminaron conformando una nueva posibilidad entre negros y afrodescendientes ya, pero misturados con los caribes. Esa es la población garífuna que hoy habita la zona esta de Honduras desde 1797, no hoy, y que están siendo desplazados en forma progresiva cada vez que hay una oportunidad, sobre todo una oportunidad de negocio. Nosotros intentamos hablar con Miriam Miranda, que es la líder de la Organización Fraternal Negra de Honduras, o FRANE. No pudimos hacerlo esta semana, pero sí tomamos un audio que ella ha estado difundiendo, digamos, en la página de Ofrané, con lo cual nos pone un poquitito en contexto de cuál es la situación hoy y quiénes son quienes están jugando allí las cartas para desplazar al pueblo garífuna hondureño. Desde el 2015, que la comunidad de Triunfo de la Cruz obtuvo una sentencia condenatoria contra el Estado de Honduras por las constantes y reiteradas violaciones a los derechos humanos del pueblo garífuna, se recrudeció la represión, se recrudeció el hostigamiento, la violencia y sobre todo la inseguridad dentro de la comunidad. Al Estado de Honduras, la sentencia establece que el gobierno debería en 2 meses resolver o cumplir la sentencia. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el Estado no da ninguna señal o no tiene voluntad política, pero sobre todo cuando el Estado y el gobierno no responden a una sentencia, eso da pie a que la gente que está y que se ha apoderado de los recursos, de los territorios y que está dentro de la comunidad, pues ellos automáticamente tienen una lectura de que el Estado no va a cumplir y que al contrario pueden hacer lo que les dé la gana. Ese es un tema bastante claro respecto a esta situación que está pasando en la comunidad

demandando a nivel nacional e internacional, porque se han movilizado, hay una movilización permanente de compañeros y compañeras garífunas, comunidades. Ayer hubo represión en la comunidad de San Bocri, cuando la gente exige y está exigiendo que nos devuelvan a nuestros hijos e hijas. Ayer fue gaseada la comunidad, ¿verdad? Movilizaciones en Tegucigalpa, San Pedro Sula, y en este momento también, otra vez, frente a la Corte Suprema, etcétera, etcétera. Entonces nos damos cuenta que sí, hay una intencionalidad de presentar supuestas personas que participaron en ese hecho. Y después va a pasar lo mismo. Tememos eso. Y desde ya hacemos un llamado internacional que no permitamos que suceda lo mismo y que pase lo mismo que pasó con el asesinato de nuestra hermana Berta Cáceres, donde se presentaron supuestamente los hechores materiales, gente que participó directamente, y nosotras desde ahorita estamos exigiendo que se develen y que se vaya develando y que se nos den cuenta de quienes dieron orden para esta situación del secuestro de nuestros hermanos, que hoy ya son 5 días de su desaparición y todavía no tenemos una respuesta por parte del gobierno. Bien. Sin respuesta allí, unos tambores sonaban, sí, que... son unos tambores que justamente es música garífuna. Garífuna, efectivamente. Que, bueno, vamos a volver sobre el tema. Todas, seguramente. Sí, vamos a volver sobre el tema porque, claro, vamos a seguirlo en principio, exigiendo desde acá también la aparición con vida de estos 4 representantes del pueblo garífuna que continúan desaparecidos hasta el día de hoy. Esto fue grabado a 5 días de la desaparición. Estos 4 garífunas continúan desaparecidos. Desaparecidos, sí. Y también vamos a volver sobre la historia del pueblo garífuna, porque también nos parece una historia realmente una de las historias imprescindibles, ¿no? Junto a lo de los palenques, junto a lo de los mocambos, junto a lo de los quilombos. Son historias de resistencias de un pueblo que había sido secuestrado, hombres y mujeres africanos secuestrados, trasladados para ser esclavizados, y que recibieron, tuvieron la acogida de este pueblo caribe, y han esta mezcla que se ha hecho, que le ha dado una sobrevida además al pueblo caribe también, ¿no? Exacto. Allí en las zonas del Atlántico. Pero bueno, vamos a tener que seguir otro martes. Vamos a tener que seguir en otro momento, por supuesto, ya se nos terminó el programa. Pero...